unas breves palabras que nos ayuden a coronar este rato de adoración en este momento culminante de los ejercicios, cuando además nos disponemos a preparar la Eucaristía como sello definitivo. Decíamos que en el método ignaciano las repeticiones son muy importantes, para que eso que el Señor nos ha iluminado especialmente no nos resbale, no patine, sino que penetre, ¿no? Que haya capilaridad hacia el interior de nuestro corazón, de esas mociones, de esas consolaciones que Dios ha sembrado estos días en nosotros. Por lo tanto, es muy importante que los ejercicios espirituales sean cuidados en el post-ejercicios, obviamente, En el post-ejercicios, yo creo que pues nuestra materia de oración, de qué nos sirvamos principalmente, ¿no? En las semanas posteriores a estos ejercicios espirituales, obviamente Dios os invitaría a que cada uno extraiga de los ejercicios esas mociones especiales que el Señor le ha iluminado y que haga de ellas un pequeño acopio para beber de esa fuente en su oración, de una manera, en esa petición que le hemos hecho, quédate con nosotros porque atardece, pues quedarse en ello, ¿no? Quedarse y confirmarse y ponerse en presencia de Dios, recibiendo la confirmación ya en la vida ordinaria, ya insertos en nuestra vida ordinaria, de eso que aquí los ejercicios nos ha traído al desierto para decírnoslo. Te he traído al desierto para que me escuchases mejor. Pero que te quede claro que eso que te he dicho aquí te lo estaba diciendo continuamente en tu vida ordinaria. Lo que ocurre es que en tu vida ordinaria tu capacidad de escucha es muy inferior. Te he traído aquí para que me escuches mejor, ¿no? Pero ahora quiero que esto que aquí has escuchado lo sigas ahora con el oído afinado, tengas la capacidad de volverlo, ¿no? A confirmar en tu vida ordinaria. Unas cuantas así repeticiones que me parecen de las fundamentales. ¿Recordáis que comenzábamos hablando de ese deseo que Dios nos ha sembrado de infinito? O sea, hemos sido creados con un deseo de infinito, con un deseo de felicidad que solamente el ser humano tiene, porque solamente el ser humano ha sido creado imagen y semejanza de Dios, y ese hambre y sed de infinito, de felicidad plena que tenemos, es la huella del ser humano. Eso le define al hombre su deseo de plenitud. Nosotros no estamos hechos para un poquito, no estamos hechos. Estamos hechos para un deseo de felicidad en plenitud. Un poquito nos sirve, Nos sirve un poquito. Como se cuentan que se estaba en una familia, ¿no? Pues la chica de servicio le ve a la señora y dice, pues parece que sí. Dice, está, yo no sé si no está embarazada y tal, ¿no? Y le dice, oye, Carmen, y tal, ¿estás embarazada? Y dice, no, pero solo un poquito y tal. Y dice, no, a ver, no, un poquito no. O está embarazada, o está embarazada. Pues a nosotros nos pasa lo mismo, ¿sabes? El deseo de felicidad no puede ser un poquito. No, es que tenemos un deseo de felicidad en plenitud. Y recordaréis que utilizamos la imagen de ese zapato de la Cenicienta, A ver, y entonces, este deseo mío de plenitud, ¿dónde encaja? ¿Dónde tiene respuesta? ¿Qué es lo que encaja con este deseo de plenitud? Pues lo único que encaja, sin duda alguna, es la voluntad de Dios para con nosotros. Es la voluntad de Dios para el hombre la que le da perfecta respuesta al deseo de plenitud que tenemos. Todo lo demás no va a encajar. Uno intenta que su deseo de felicidad se sacie en esto, se sacie en otro. Es la voluntad de Dios la respuesta, es el zapato perfecto, ¿no? Para conjugar nuestro deseo de plenitud. Ahora, cuando digo que es el zapato que se adecua perfectamente a nuestro pie, a la horma, ¿no? De nuestro pie, eso no quiere decir que no entre que entra fácil. Puede ocurrir que un zapato perfecto, para meterlo, haya que hacer ahí, ¿sabes? No sé si calzador o forceps o qué es lo que ocurre. Porque el reino de Dios sufre violencia. Porque estamos distorsionados, porque existe una distorsión en nosotros, porque no partimos de una ingenua antropología natural como si en nosotros no hubiese ningún problema de partida. No, no, o sea, no podemos tener una concepción antropológica falsa, romántica, no es verdad. Tenemos una herida. Entonces, no contar con la existencia de esa herida es, pues tener una baraja trampeada. Una baraja trampeada no vas a jugar bien tu partida. Entonces nos reconocemos heridos, con deseo de infinito, pero nos reconocemos heridos. Y la gracia de Dios ha querido que en nosotros se lleve a cabo una redención, para que haya una sanación, ¿no? Una sanación de nuestras heridas, de manera que entendamos que la voluntad de Dios no es nuestra enemiga, no es nuestra amiga. A veces el hombre, en su herida, puede llegar a ser engañado hasta tal punto que le parece que la voluntad de Dios viene a quitarle su felicidad, que no, que es todo lo contrario, por Dios. Es como cuando, como ese niño, que se piensa que su padre, que le pide que estudie, le quiere quitar su libertad. Pero, por Dios, hombre, ¿a dónde vas? No, pues exactamente lo que le pasa al niño con su padre, que le percibe como enemigo cuando resulta que es su amigo, nos pasa a nosotros con Dios. Esa rebeldía, ese no confiar en que Dios es el que me quiere infinitamente y es el que me desea verdaderamente mi bien, esa herida de la desconfianza anida en nosotros. Y tiene que ser sanada. ¿Y cómo ha sido sanada? Pues mira, Dios, para vencer la desconfianza, ha llevado a cabo la encarnación. Para que no desconfíes de mí. No te lo voy a decir desde lo alto. Te lo voy a decir desde dentro de ti. Y la encarnación es el salto infinito que Dios ha dado para que no tengamos miedo de Él. Que lo vamos a celebrar en las Navidades. Para que no tengamos desconfianza de Dios. Porque ¿cómo se puede desconfiar de un niño? ¿Cómo se puede desconfiar de la inocencia? La encarnación es la pedagogía divina que se acerca a nosotros para que nuestro acto de confianza y de abandono en las manos de Dios sea más fácil. Confío en que Dios, en que esa voluntad de Dios es el bien de nuestra vida. Y Dios lleva adelante esa tarea de educación, ¿no? De educación, de conjugación de nuestro pie, con ese zapato de la Cenicienta, con esa voluntad de Dios. Y ese es el trabajo de la escuela apostólica, de la educación del corazón, de la educación del corazón humano desde el amor divino, porque el amor divino es la escuela del amor humano. Es la escuela del amor humano, el amor de Jesucristo es la escuela del amor humano. Y en esas bienaventuranzas que hemos visto una auténtica educación, una escuela del corazón de Jesús. Cada una de las bienaventuranzas forma parte de esa escuela del corazón de Cristo que te está moldeando, te moldea su imagen y semejanza. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, en esa escuela de las bienaventuranzas estamos dejando que Jesús nos moldee. Confiamos en Él. Ahora Él me está hablando no desde arriba, sino que Él desde su encarnación, esas bienaventuranzas las vemos realizadas en Él. En el hombre Jesús, en el Dios hecho hombre, en el hombre Jesús vemos el modelo de las bienaventuranzas plenamente realizadas, ¿no? Hay sobre todo una bienaventuranza que las resume a todas, las incluye a todas, ¿no? Que es la bienaventuranza primera, bienaventurados los pobres de espíritu, en la que está la quinta esencia del Evangelio, la quinta esencia de lo que Jesús quiere compartir con nosotros, que es su filiación divina, su abandono en las manos del Padre. Ser pobre de espíritu no es otra cosa que entender que Dios es mi tesoro. Dios es mi todo. Es curioso, ¿no? Porque los santos, cuando han descubierto eso, les ha sobrado todo lo demás. Santa Teresa de Jesús lo dice en tres palabras, ¿no? Solo Dios basta. Al hermano Rafael le sobra una, dice, solo Dios, ¿eh? Entonces nosotros pues nos sobra el solo. Digamos, Dios sí es suficiente, ¿sabes? Nos sobra. Se puede ir simplificando, ¿sabes? Se puede ir simplificando. Al final, cuando uno se ve que es que sobra, cuando uno se ha encontrado con Dios, con su tesoro, todo lo demás va sobrando. Abba, Padre, y en esa expresión de Abba, Padre, todo lo demás queda integrado y resumido. Jesús ha venido para compartir con nosotros su filiación divina, dándonos la pobreza de espíritu, la libertad interior, el no ser esclavos de nada, no ser esclavos ni de planes, ni de tiempos, ni de modos, ni de personas, ni de dineros, ni de bienes materiales, ni de... pues porque si Dios es mi tesoro, todo lo demás es relativo comparando con ese tesoro de Dios. Y llegados a este momento, como esta gran gracia, pues supone también una gran batalla interior, porque Jesús nunca ha querido vendernos un producto como hacen los publicistas, que nos dice qué maravilloso todo, que no te va a costar nada y todo esto va a ser sencillo. Jesús nunca ha engañado. Yo me acuerdo que cuando íbamos a los mercados de la fruta, mis padres me decían, mira esa caja de la fruta, decía, levántala y mira la fila de abajo. Bueno, hay una diferencia entre la fila de arriba de la fruta y la fila de abajo, que decía, no, pero por Dios, pero ¿por qué me timan de esta manera? A ver, es así, ¿no? En la capa de arriba de la fruta pongo unas piezas de fruta de no sé qué, vamos, súper preciosas, y abajo pues ya voy escondiendo la... esa es la publicidad. El otro día tuve un pequeñito encuentro en la Facultad de Comunicación del CEU, que tenían una jornada de tal convivencia y claro, me tocó allí pues estar con todos los departamentos de comunicación y claro, y tenía a mi lado los de publicidad, ¿sabes, no? Y claro, entonces yo les decía a los chavales, mira, aquí es mucho más importante la verdad que transmitimos que no el cómo, que yo soy un mago de la comunicación, es mucho más importante el qué que el cómo. La Iglesia no es la que comunica lo mejor, ¿sabes? No es la que comunica, la que mejor comunica, pero es la que comunica lo mejor, que es muy importante. Estos que están aquí, y así se lo dice, estos que están aquí, comunican súper bien, pero venden humo. Venden humo. Intentan conseguir que la gente compre cosas que no necesita con el dinero que no tiene para buscar una felicidad que no van a conseguir, ¿sabes? Pero son geniales comunicando, ¿eh? Esa es la publicidad, ¿sabes? Es increíble. Bueno, Jesús no juega eso. Con esto no digo que nosotros debíamos de comunicar mejor, ¿verdad? Pero a ver, o sea, eso es secundario. Yo prefiero que comuniquemos fatal, pero que digamos la verdad, ¿sabes? O sea, prefiero, déjate, ¿eh? O sea, porque, a ver, Jesús sabe que esta verdad de vida que nos está comunicando es la única que nos puede hacer feliz, pero no nos tima diciendo que eso no vaya a costar nada. Jesús dice, esto está unido a la cruz, inevitablemente está unido a la cruz, porque la herida que existe en nosotros no puede ser restañada, no puede ser sanada sin el abrazo de la cruz. Sin el abrazo de la cruz no existe redención, sin cruz no hay redención. Y entonces viene el momento de los ejercicios en los que adoramos la cruz de Cristo y dejamos que la cruz de Cristo nos hable. Y no nos dejamos timar por el que pretende darnos una espiritualidad pascual que no necesite de la cruz y tonterías por el estilo, ¿eh? Que son lo de la nueva era, en definitiva. Que no, que sin cruz no hay redención. Y entonces nos identificamos con la pasión de Cristo y abrazamos esa cruz y pedimos ser fieles en ella. Y sabemos que no vamos a estar solos en esa cruz de Cristo. Que Cristo está siempre crucificado en nuestras cruces. Y de esta manera, y solo de esta manera, podemos recibir junto con María, junto con María, que es la que permanece fiel al pie de la cruz. Y además no olvidemos que Jesús, en ese momento culminante de del Calvario, nos la ha encomendado y ha dicho: aquí tienes a tu madre, aquí tienes a tu hijo. Y ahí se ha hecho una encomienda en la que el Señor toma a María como compañera de camino para que esperemos, esperemos como ella esperó en la resurrección. Y para que seamos testigos de esa resurrección como María fue testigo en la intimidad de su alma, cuando el Señor se le muestra resucitado. Este itinerario de los ejercicios, este itinerario tiene una culminación, y la culminación es que del corazón traspasado de Jesucristo, porque de ese corazón que brotó sangre y agua, brota también el don del Espíritu Santo que se infunde en nosotros, que se infunde en nosotros. De nuevo, mento a San Juan Crisóstomo, que es uno de esos padres de la Iglesia tan luminosos, ¿no? El que él dice que la redención es como cuando un frasco de perfume que está encerrado en un cristal precioso, cuando ese frasco de perfume se rompe contra el suelo, entonces se derrama y se esparce por toda la habitación, dice, y eso ha acontecido en la redención, que la humanidad de Cristo, sacrificada por nosotros, traspasada por esa lanza, el don del Espíritu Santo, ¿no?, contenido en Jesucristo, se ha expandido por todo el mundo, y ese don del Espíritu, tú y yo estamos llamados a recibirlo para que seamos misioneros, para que vayamos por todo el mundo proclamando el Evangelio. Misioneros del Evangelio de Jesucristo. Quedémonos, por lo tanto, ¿no?, en esta especie de, cada uno que haga su propia lectura de repetición, cada uno que haga su propia acción de gracias a los hitos, a esa especie de emociones interiores que el Señor ha sembrado en él a lo largo de los ejercicios, y al final lleguemos, ¿no?, a esa cumbre de la Eucaristía, que es la que va a sellar nuestros ejercicios espirituales.